Zeus, programado para los días jueves, todos los jueves. Un paro nacional como rechazo al proyecto de ley general de educación LEGE. Mientras no sean escuchados, tenemos detalles con Luis Pérez. Un paro nacional para todos los jueves y protestas locales para todos los martes fijó la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios, ASEUS, como acciones de rechazo al proyecto de ley general de educación LEGE. Amador Sepúlveda, vocero de los estudiantes, afirmó que la medida se tomó porque el gobierno le ha cerrado las puertas para debatir los cuestionamientos que tienen respecto a la LEGE. Yo creo que hay que ser un poquito más concretos de parte del gobierno, sobre todo de parte de la ministra, y que si realmente se quiere dialogar, se generen propuestas claras, propuestas concretas, y en función de eso los referentes válidos ya existen y se va a generar el diálogo. En tanto, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, reiteró que mientras los estudiantes no tengan representantes oficiales ni mesas establecidas de diálogo, ella no se sentará a conversar con los estudiantes, como sí lo ha realizado con el Colegio de Profesores.